¿Buscas empleo? ¿Alquilas algo en especial? Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. Bueno, 9 de la mañana, 6 minutos, porque estamos originando para la emisora en Santiago de Cali 96.0. Para todos ellos es un abrazo fuerte a esta hora de la madrugada. Estén donde estén, igual están ahí siempre con nosotros. Y bueno, ya tenemos hoy ya 24, día 24 del mes 10. Y un abrazo fuerte para todos. Como siempre, buenos días. Hola, ¿qué tal, muchachos? Que desde madrugan, desde las 4 o 5 de la mañana. Para que los cristales estén en condiciones, para que los portales estén en condiciones cuando tú te levantes. Para ellos un abrazo fuerte desde esta tu estación que siempre te acompaña, la 107.1 Euro Latina, más radio, más música, más compañía, la verdaderamente auténtica del País Vasco. Y también saludamos a todos los transportistas, a todos mis amigos transportistas, bienvenidos a la sintonía. Desde las 8 de la mañana pues estamos con la parte de información, y a las 9 estamos aquí fastidiándolos a todos, ¿eh? La producción es de Nicky DJ. Las ausencias hoy son de Jackie y también de Ángel. Y quien les habla, Freddy Cortés, que les dice bienvenidos a disfrutar de ya hoy, el segundo día de la semana, 24 9 de la mañana, 7 minutos. Y bueno, aquí lo que tenemos es música, ya sabes, 630-289-0940. Estaremos un rato con ustedes y luego obviamente tenemos unas cositas que cumplir, pero aquí estamos al frente del cañón como tenía que ser, ¿vale? Gracias a toda la gente que siempre está ahí con nosotros y nos acompaña. Aquí estaremos, bienvenidos, Dios los bendiga, aquí estamos y para adelante, porque para adelante es para allá. Este es el Café de la Mañana. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El Café de la Mañana. El café sabe mejor. Pruébalo. El café sabe mejor. Pruébalo. Solo un café y un cigarrillo me acompañan. Y un pobre gato que de tristeza ni araña. Tú te marchaste llevándote la alegría, amada infiel, este gato de verdad que te quería. Solo un café y un cigarrillo me acompañan. Amada infiel, estoy perdiendo la calma. Te di mi amor, te di mi paz y mi alegría, y me dejaste una mañana fría y a este gato que te extraña. El café sabe mejor, pruébalo. Y ese gato majadero no me sale de encima, con los pelos en crespo, cuidado lo que tú le hacías. Dejaste solo a Miguel, miau, miau, miau, miau. Y el Con el café. El café. Bueno, vamos a hablar del estado del tiempo hoy, donde vamos a poder empezamos con Madrid capital. En este momento la mínima será de 12 grados, 15 será la máxima. Probabilidades de lluvia 85% en la capital, muy nuboso con lluvias escasas. Vientos de 20 kilómetros la hora, de modo que para la gente que va para Madrid en la jugada, pues que va a caer chubascos de manera permanente. De Madrid vamos directamente a Bilbao, que tendrá hoy martes un mínimo de 16 y una máxima de 19 grados, probabilidad de precipitaciones el 20%, humedad del 65%, vientos 31 kilómetros la hora. No va a llover, dice que estará mayormente nublado, pero que no va a caer lluvia. Vitoria-Gasteiz va a tener una mínima de 12 y una máxima de 15, mayormente nublado, probabilidad de precipitaciones el 20%, humedad 76%, vientos 31 kilómetros la hora. Y para cerrar, vamos rápidamente a la capital del Valle del Cauca, cuando esta es de hora de madrugada, va a tener una mínima de 23 y una máxima de 32, probabilidad de precipitaciones el 50%, humedad 69%, tormentas dispersas, es la característica que tendrá hoy Santiago de Cali, y el viento será 16 kilómetros la hora. Este es el tiempo que estamos entregando a ustedes en la ciudad, donde tenemos injerencia a través de nuestras estaciones 96.0 en la ciudad de Cali y la 107.1 en Vitoria-Gasteiz. El estado del tiempo en el café de la mañana. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Aló, aló. El barrio tiene la llave.

café de la mañana, lo que dice el horóscopo. Los astros del día en el café. También me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Enlace Conexión Mundial. Integra la. También me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, café, pruébalo. Muy bien, vamos entonces con el horóscopo, el primer bloque del horóscopo el día de hoy. Recordemos que somos tres, o son tres bloques que hacemos a diario para que ustedes sepan cómo amanece su suerte, cómo lo dice el destino. En este primer bloque vamos a tener a Aries, Tauro, Géminis y Cáncer. Y empezamos de una vez con la gente de Aries. Se confirma que esta va a ser una buena semana para ti, aunque no debes esperar grandes golpes de fortuna o ayudas bajadas del cielo. Sin embargo, una influencia favorable de Saturno te ayudará a que logres conseguir algún logro destacado mediante tu propio esfuerzo y dando los pasos adecuados. Sacrificios fructíferos. Ahí está, pues, para Aries, para que no diga que hablamos siempre mal de Aries. No, para nada. Y nos vamos con Tauro, que es el segundo de este primer bloque. A partir de ahora y a lo largo de todo un mes, la suerte te llegará gracias a tu pareja, amigos y familiares. Vas a recibir valiosas ayudas o una inesperada protección que te dará la fuerza necesaria para que puedas superar con éxito algunos obstáculos que hasta ahora te había venido retrasando, bloqueando muchos proyectos. De modo que ponte pilas, mi estimado amigo de Tauro, y no vayas a pelear con la familia. Con la familia no se pelea, Tauro, por favor. Y nos vamos con Géminis. La gente de Géminis a esta hora dice: en estos días y particularmente hoy, la vida te va a hacer una limpieza en relación con tus relaciones más íntimas o incluso tu vida sentimental. El destino te quitará de aquellos o aquellas personas que no te convienen en el fondo y no son positivas para ti y están engañando respecto a sus intenciones. Ojo con eso, pon mucha atención, amigo de Géminis. Y vamos a cerrar este primer bloque del horóscopo con la gente de Cáncer. La gente de Cáncer, pilas ahí. Puede que esta sea una semana algo difícil para ti, pero aquellos que consigas será realmente sólido y se te va a consolidar. No importa si por ello tienes que afrontar más incomodidades o dificultades de las habituales. Sin embargo, dejando eso aparte, hoy vas a tener que luchar contra algunos estados emocionales negativos, Ahí te dejamos, mi amigo mío, de este horóscopo, cerrando nuestro primer bloque, ¿vale? Perfecto. Ya venimos con el siguiente bloque, aquí en el Café de la Mañana. Levántate con el café. El café. Anoche hablamos del amor y nos hizo llorar, y nos hizo llorar, y amanecimos con los ojos hinchados, pero enamorados, más enamorados que cuando hacemos el amor callados. Anoche hablamos del amor, de las cosas que tú, de las cosas que yo, de tantas cosas, de mis espinas y rosas, lo discutimos, y aunque sufrimos, así aprendimos que está en peligro un gran amor. Anoche hablamos del amor, y está en peligro que dolor. Anoche hablamos, nos peleamos, discutimos, y hasta por ahí dijimos dos, tres cosas. Anoche hablamos, lo aclaramos, lo admitimos, luego mil besos nos dimos, luego hicimos el amor. Qué rico hablamos. Oh, oh. Anoche hablamos del amor, de las cosas que tú, de las cosas que yo, de tantas cosas, de mis espinas y rosas, lo discutimos, y aunque sufrimos, así aprendimos que está en peligro un gran amor. Anoche hablamos del amor, que es en peligro, que dolor. Anoche hablamos, nos peleamos, discutimos, y hasta por ahí dijimos otras cosas. Anoche hablamos, lo aclaramos, lo admitimos, luego mil besos nos dimos, luego hicimos el amor. Qué rico hablamos. Oh, oh. Y mira qué rico. Oh, oh, oíste. Negra, oíde. Anoche hablamos del amor, y es en peligro que dolor. Anoche hablamos, nos peleamos, discutimos, y hasta por ahí dijimos dos, tres cosas. Oye. Anoche hablamos, lo aclaramos, lo admitimos, luego mil besos nos dimos, luego hicimos. Qué rico hablamos. Y te lo repito, qué rico. Qué rico. ¡Oh! Levántate con el café. El café. El café sabe mejor. Pruébalo. Realidad.